Baratijas en esta boutique, miedo hasta generar el toc, rabia hasta tener un tic. Soy esa criatura mini en una maqueta gris, sé que Dios le pide ayuda a Creepy, tiene una carpeta misc. En la siguiente montaña seré como Lucio Seneca, donde está el oasis que debe calmar esta piel seca. Escucho esa respuesta como si estuviera cerca, la brújula que tengo se hace siempre la sueca. Iba con mochila, la tía se llamaba Conchi, los juguetes a pila, los casetes se rebobinaban a poli. El bolso no es Gucci, cuelgo un Tamagotchi. No piloto una Ducati, pero lidera como David de Tardocci. El destino se escribe, los traductores lloran. Todo por esas manecillas y los ángulos que forman. Kids con mentalidad de adultos como Conan piden ayuda como aconseja Jordan en un anuncio de McDonald's. And now for my next number, I'd like to return to the classics. Perhaps the most famous classics in all the world of music. This is it, make no mistakes, where my nigga go? Figaro, Figaro, you got blue sandals, who's not a joke? Separate the wheat from my people's the wild queens, God bless your life. I got you stuck on the realness, listen to her before. Me he ganado tanto crédito que ni cuestiones. Si digo que mi nombre es un apodo de Andrés Montes, lo que desconoces, infinito chicle boomer. Yo salí de una peli de Ethan y Joel. Notas de amor en hojas perfumadas. Yo bolas de cuatro estrellas y judías mágicas. Hacía un biplaza con un ápice de Orbea. Soñaba con la furgo negra y una franja, avanza. Siempre a la derecha faltan dimensiones. Y lo flipaba cuando escuché a dos cabrones, Paco Martínez Soria y Antonio Zores. La primera vez que fui al parque de atracciones, haciendo colas en cabinas pa' decirte hola. Te cago en la puta, será broma. Rodeos por tu city sin un GPS, y esas dos torres en la Fibia desde el 11S. Oh, Michael Jordan, Xavier Studios, Kids on the Beats and McDonald's sponsors the Undisputed Stream.